Me gusta tomar el sol, los helados. No me gusta Scorsese. Me gustan las películas tristes. Y las que hacen llorar. No me gustan los pimientos rojos. Saben raro. Me gusta la soledad, pero me gusta observar a la gente. Que me cuiden. El sabor del chocolate y el olor de la vainilla. Me gusta el color negro. No me gustan los tacones porque hacen daño. Me gusta cómo huele cuando llueve. Pisar la arena mojada. Las palabras con L, como pulular. Las estrellas, porque están lejos. No me gustan los chistes. No me gustan las resacas. Odio los domingos, porque en ellos se acaban cosas. Me gusta la línea del horizonte, montar en bici y sumergirme en el agua para sentirme ingrávida. Me gusta la pintura. Me gusta el café. Me gusta para café. Soñar rápido. No me gusta la política. No me gusta Nueva York. No me gusta Nueva York. Aunque en realidad nunca he estado. Y me gusta el silencio.